ciclo de documentales, del postítulo en Periodismo y Comunicación, licenciatura en Periodismo, Universidad Nacional de Rosario, 2010. Un ciclo para pensar Rosario. Territorio de mixturas, cruce de caminos, ciudad portuaria y plural, que alberga historias visibles y tantas veces desconocidas. Historias que comparten un mismo cielo y un mismo río, y que silenciosamente recorren estas calles día a día. Hoy presentamos... Norte. Oeste. Este sur. Cuatro puntos cardinales. Una rosa de los vientos. Vientos que empujan viajes y destinos. Personas. Despedidas y encuentros. Un mundo en tránsito. En la carretera. Un acercamiento a los inmigrantes contemporáneos de Rosario. En la carretera. Matías Botta, Sandra Calderón, Sergio Contemori, Noelí Sismondi y Luciano Petronio arrancan su expedición camino al centro de corazones extranjeros. Desde hace algunos años, la ciudad ve transformarse su fisonomía urbana debido a la presencia de personas negras, inmigrantes de llegada posterior a la de asiáticos, bolivianos, paraguayos y peruanos. Africanos son identificados de inmediato debido al color de su piel. No así los colombianos, de similar proporción numérica, aunque sin contraste visual. Unos y otros son las caras visibles de un fenómeno cuyas causas pueden encontrarse en las diferentes situaciones sociopolíticas que viven en sus países de origen. Situaciones que en más que muchos casos los llevan a tomar la decisión de salir, de irse, de emigrar a lo que dé lugar. En la carretera circula el primer testimonio. Rubén, residente desde 2007 en Rosario. Por el momento ve con dificultad regresar a su Colombia natal. Igual sueña con hacerlo, aunque reconoce sentirse cómodo en la ciudad. Desde Rosario hace exactamente hace como año y tres meses. Eso hace que estoy acá en Rosario. ¿Cómo llegué? Pues porque me brindaron la oportunidad de que me iban a hacer fácil los documentos y pues decidí venirme para acá. Que ciudad buena para vivir sería Rosario. Ya me habló de que Buenos Aires tenía mucho ajite y estilo. Exactamente. Sí. Preferí como es, como por eso me dio Rosario. Bien. Y ahí sí es difícil de decirlo. No, llegué con toda mi familia, éramos 10. Llegamos, bueno, no llegamos en las peores condiciones, porque pues, afortunadamente estuvimos para venirnos en avión, llegamos acá, ya teníamos charlao, apartamentos para venir, instalarnos y eso. ¿Con quién vivís aquí? ¿Seguís viviendo con tu familia? Y sí, por el momento con una parte. Mi hermana está, tiene su esposo, tiene sus hijos, ella vive muy, muy alejada, vivo con mi madre y tengo esposa, tengo dos niños. ¿Cuánto tenés vos, Rubén? Yo tengo 26. O sea, ¿cuál es tu medio de vida? Mi medio de vida, laburo, hermoso, y nada, eso es mi principal ingreso. ¿Cuál es tu situación legal? Tengo DNI y está por 2 años. ¿Por 2 años? Sí, tengo documentos. Ya como se cumplen los 2 años, ya... ¿Expira? Sí, no, o bien sea, me dan otra... ¿Una renovación? Sí, una renovación por otros 2 años. O... Y porque pienso que regresarme para mi país en estos momentos como que no va, a pesar de que pues... Y hablo de la economía, diría que mil veces estaría mejor allá la situación económicamente, voy a estar más estable. Pero prefiero así. tu principal punto para quedarte acá en la ciudad es justamente esto. Sí. Preferí quedarte más tranquilo. Sí, sí, un poco más tranquilo. ¿Te ascendiste bien recibido? ¿Alguna vez discriminado? ¿Sabés de alguien que hayan discriminado? Por el solo hecho de ser otro país, ¿no es cierto? Sí. No, pero la realidad es que no, hasta ahora no, no he tocado con esa clase de personas que de pronto discriminen. Por ahí habrá una que otra cosita, pero no, no se llama, no lo doy como para discriminar. Y no, eso no, la gente muy bien, se portaba muy bien. ¿Qué ciudad tendría que recomendar la ciudad para que vengan otras personas, tu mismo país? ¿La recomendás? Sí, sí, sí, sí, obvio, la recomendaría por la misma cuestión que te acabo de decir, de que hay un poco más de tranquilidad, violencia, pues inseguridad hay por todos lados, pero sí, para los colombianos que sabemos cómo es más tranquilo. Lo económico sí, hay que lucharla y hay que golpearla y se va a poder. ¿Acá te relacionás con otros colombianos? O y la realidad es que sí sé que hay un par de colombianos más, unos cuantos, pero no, trato de como de estar así más. Digo, es que no, la realidad he hecho cosas que nunca había tenido que hacer, nunca había laburado de mozo, no tenía la necesidad de laburar de pronto de mozo, vivía mucho mejor allá. Era muy independiente. ¿Te gustaría estudiar? Y sí, obvio, me gustaría estudiar, pero no se brindan mucho las posibilidades tampoco. Si tu situación en tu país mejoraría, ¿te volverías directamente a Colombia? Y pues la realidad es que muy poco tiempo para decir me radico y eso, ¿cierto? No, aparte que me tiene harto el resto de lo que te digo, el laburo y eso. Que si mi país se mejora las circunstancias de vida, en estos momentos sí, iría para allá. Muy en contacto allá si estoy, porque tengo amistades, tengo parte de familia también. Trato de estar muy enterado, veo las noticias de mi país y de mejorar por el momento no creo. Creo que va a tardar un par de tiempo, pero sí, y algún día puede. El japonés eligió Rosario para estudiar nuestro idioma. Una ciudad que lo inspira para conocer el mundo, que es su sueño. Soy Kazuya. Estudio castellano en Rosario. Es una ciudad agradable. La gente también. Nací en Tokio. Tengo 24 años. Cuando estudio en Rosario, vivo solo. Mi familia se queda en Japón. Vivo con mis padres, mis dos hermanas y un gato. En Rosario hace mucho calor en verano. Me gusta estudiar y vivir solo para mí es bueno. Me gusta. Quizás es difícil porque tengo que hacer para mí todas las cosas. Me sustento con mis ahorros. Trabajé por un año en Japón para poder viajar y estudiar. Soy pobre. Gusto del río Paraná. Me gusta Rosario más que Tokio. Quiero continuar estudiando inglés y castellano porque me interesa el mundo. En Tokio hago literatura inglesa. No me sentí discriminado en Rosario. La gente siempre me pregunta de dónde soy. Se interesa por mí. Es divertido. Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria y de la Oficina Municipal de Derechos Humanos, reflexiona sobre el Organismo Internacional de Naciones Unidas que protege inmigrantes. La Municipalidad de Rosario fundamentalmente ha suscrito un acuerdo con el ACNUR. El ACNUR es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por medio del cual se compromete a brindar toda su infraestructura social y sanitaria para tratar de ayudar a que esta población logre vivir lo más dignamente posible mientras esté en la ciudad de Rosario. El tema de empleo trata de ofrecerles cursos de capacitación y posibles inserciones laborales. Daniel Zárate es el delegado provincial de la Oficina de Migraciones, perteneciente al Ministerio del Interior, y nos cuenta las situaciones y experiencias de los nuevos inmigrantes de la ciudad. Pero los colombianos, bueno, Colombia vive una situación particular de su vida social política con la inseguridad que genera Colombia, y entonces uno ve una incipiente llegada de ciudadanos de clase media colombiana, yo no tanto trabajadores, sino más bien de clase media, sí. Los que vienen a estudiar, qué sé yo, que bueno. De cualquier manera, Rosario no es el lugar de mayor residencia. ¿Por qué? Porque los colombianos entran vía aérea, entran por Ezeiza, entonces es muy probable que se queden en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. En la zona de Puerto, que va de Villa Constitución a Timbúes, pasando San Lorenzo, Puerto General San Martín, y Timbúes, se ha convertido en el área de salida del grano más importante del país. Estos barcos que vienen a buscar esta carga para volver a llevarla al lugar de origen, generalmente son del sudeste asiático. Pero en la travesía, el último puerto que tocan generalmente es de un país africano. Es lo que es el cuerno del Atlántico de África. Hay países en donde posiblemente por abastecimiento de combustible, exportaciones, qué sé yo, llegan. Ahí surge la posibilidad, y había aparecido en años anteriores, de lo que nosotros después se caracteriza como polizón. Bien, ahí se suscitan dos o tres situaciones particulares. Primero, cuando llega este barco, el capitán detecta la tenida de polizones, porque obviamente es una travesía entre 15 y 20 días, es medio anecdótico esto que vienen en el buche del timón, ¿no? Están ahí para subirse, después de alguna manera se hacen ver y los incorporan al barco, ¿no? Es muy difícil que alguien mantenga una travesía de 15, 20 días con un poco de agua, porque no toma ni agua salada, ¿no? Por lo tanto, el capitán, cuando se toca aguas jurisdiccionales de Argentina, que es en la Rada La Plata, él ya denuncia la llegada del barco con su tripulación y con polizones. Bueno, ahí es donde se toma el primer contacto con estos ciudadanos extranjeros, al que sube Sanidad de Frontera para ver el estado psíquico y físico por el que tuvo en la travesía, por la característica que pudo haber tenido, Prefectura, que es quien le hace el primer control también de seguridad, y Migraciones. Bueno, obviamente se detecta que casi en un 100% diría este viajante no tiene ninguna documentación, no tiene nada. Por lo tanto, en realidad, la ley argentina dice que tiene que rechazar su ingreso al país. Como esto se está dando en aguas jurisdiccionales, en pleno Río de la Plata, en realidad lo que se acordó es llegar al puerto de origen, que en este caso puede ser San Lorenzo, algunos puertos que este nombre, claro. Y ahí se le hace la documentación correspondiente. La documentación correspondiente consta de que, al no tener la documentación habilitante, tiene que volver a su país de origen. Para volver a su país de origen, o vuelve con el mismo medio que lo trajo, que sería el barco, y si el capitán acepta, o si no, acá hay una responsabilidad por parte de la agencia marítima que está encargada de la transacción comercial, que lo que hace es hacerse una documentación provisoria que se le hace la autoridad del país de origen, el cónsul, el embajador del país, sea de Sierra Leona, de Senegal, de Costa de Marfil, de donde sea, y se lo reembarca y se lo reconduce vía aérea por esa isla. Pueden aparecer otro tipo de condiciones. Una, que sea menor. En caso de que sea menor, nosotros tenemos convenios internacionales firmados donde decimos que la mejor manera de desarrollarse un menor es con su familia y en su país de origen. Por lo tanto, claro, la idea también es reconducirlo, ya no en el barco, porque es someterlo otra vez a una travesía de 15 o 20 días, siendo menor, con todo eso, lo que eso acarrea, entonces ya sí o sí se lo reconduce por vía aérea. Y el tercer tema es que si este ciudadano africano invoca condiciones de inseguridad personal y por lo tanto pide refugio. Bueno, en ese caso, que esta persona manifiesta su decisión de quedarse como refugiado en Argentina porque tiene miedo de volver a su país de origen, nosotros también tomamos una situación precaria de llegada al país y lo conectamos con una cuestión que se llama CONARE. El CONARE es el Consejo Nacional de Refugiados, que contempla una serie de organismos que lo constituyen, uh-huh, incluso organismos como de derechos humanos, o la ACNUR, incluso como la ACNUR, que es de alguna manera la organización internacional para el refugiado, claro, donde automáticamente ellos se hacen cargo de esta persona en su condición de refugiado, se hace una evaluación que la hacen ellos si efectivamente lo que dice decir es valedero para que después se le dé la condición de refugiado. Pero en este caso, Migraciones solamente lo único que hace es concederle una condición precaria de estadía en el país hasta tanto la CONARE, incluso con el ACNUR, resuelvan qué condición va a quedar en el país. Si va a quedar como refugiado, bueno, ya hay organismos internacionales y hay protocolos internacionales y hay presupuestos internacionales que se hacen cargo de esa persona por un determinado tiempo. Si dicen que no, que en realidad fue una falacia lo que planteó, no es así, bueno, lo reconducen a su país de origen. Este es el caso de lo que decimos. Normalmente, lo que está haciendo la migración de Latinoamérica más importante, que es la del norte de los países limítrofes, el tema de los colombianos, que es esta situación particular, y el de los africanos que ingresan vía fluvial con los buques de carga. Su nombre es Steve. Vino desde Ghana en busca de un nuevo comenzar. Su historia es igual a la de cientos de africanos que llegaron a la ciudad y que quieren reconstruir su vida. ¿Jamás? ¿Y de qué país venís? Yo soy Steve, yo soy de Ghana, de África. Y bueno, hace 11 años que yo vivo acá en Rosario. Y bueno, yo empecé a trabajar bisutería en la calle, acá en Biocas San Martín. Y bueno, gracias a Dios seguir luchando en la vida. Steve, ¿por qué saliste de Ghana? ¿Qué te trajo a venir a este país, a esa ciudad? ¿Qué te hizo salir de tu país? El tema que nosotros africanos siempre nos gustamos viajar en otro país para progresar o para hacer otra vida diferente, porque siempre en África es muy difícil la cosa ahí. Entonces uno cuando viaja en otro país, como por ejemplo España o Italia o Estados Unidos o Argentina, si uno está acá solamente hay que estar acá y para trabajar y para vivir. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 35 años. Bueno, en Ghana yo trabajaba, hacía la gomería y trabajaba en muchos lugares y después empecé a trabajar marinero, barco, la cocinero, bueno, la vida, viste, vos podés trabajar esa, pero bueno, ahora estoy acá, Argentina, y bueno, vine a bisutería. ¿Por qué viniste a Rosario? Porque bueno, yo mi barco fuimos a Panamá, Centroamérica, y ahí conocí a un chico argentino y bueno, hizo un amigo. Y él me ayudó para que venga a Rosario. ¿Cómo te trató la gente cuando llegaste y por qué te quedaste y te quedás en Rosario? Al principio te lo cuesta. Hay mucha discriminación. Hay una gente que puede putear en la mierda. Hay doctor, a mí me pasa todas las cosas acá en Rosario. No es fácil. Es muy difícil, pero uno tiene que aguantar para vivir porque, bueno, sí, acá sé que no mueve ningún lado y tengo que aguantar todo eso. ¿Cuál fue la forma de discriminación más dura que viviste? Y quiero saber si esa discriminación en el presente sigue siendo como era o ya no es más como era. Ya la cosa cambió mucho, porque yo recuerdo que hace un par de años atrás había muchos quilombos grandes y bueno, y aparte de ahí la cosa cambió. Cambió la gente, por la discriminación puede ser acá, ahí en cualquier lado en el mundo. Yo no puedo decir que es solamente Argentina, por ahí en cualquier lado del mundo, pero como una gente de así color, como negro, acá en este país es muy difícil para vivir acá, para todo, para vivir la casa, para el trabajo, para muchas cosas, es muy difícil. Pero entre todos nosotros estamos juntarnos, todos los africanos, para hacernos reunidos, para que podamos estar en la colectividad de este año. Y bueno, yo soy la presidenta y bueno, estoy haciendo todas las cosas. Muy importante porque hay dos chicos que andan a la calle, dominan la calle, y pedir la plata a la gente que está medio loco y eso no es bueno para nosotros. Entonces yo soy como el presidente y bueno, vamos a hacer la cosa a la fuerza y podemos tener nosotros los dinares para hacer las colectividades en África acá en Rosario. ¿Sos el presidente o un coordinador del grupo de africanos que está viviendo aquí en la ciudad? Sí, acá en Ciudad Rosario, porque yo soy la más persona que... Yo viví acá hace 11 años, de resto ya hace poco que están acá. Entonces yo tomo yo para, como la presidenta, porque yo soy la conozco en todo lugar, toda la gente acá. Y bueno, entonces todos los chicos te lo aceptan y bueno, y tenemos que reunirnos bien para conseguir un lugar para que hacer la colectividad nosotros. Steve, ¿y qué actividades desarrollan con este grupo de africanos? ¿Cuáles son las reuniones que desarrollan? ¿Qué hacen? Para reunirnos va a ser algo muy importante para nosotros, porque los africanos que estamos acá somos muchos y no tienen ningún lugar especialmente para juntarnos, para hacer cosas importantes entre nosotros. porque a veces no es bueno que uno está allá, otro está allá, otro allá. Entonces es muy importante que formase todos los chicos, podemos juntarnos para hacer una reunión bien grande entre nosotros. Por este tema es que consigue una casa para que pueda reunir todo, porque nosotros no tenemos dinero para alquilar casa, todo eso. Entonces otro día yo fui al gobierno allá para hablar con Fernando para ver si ellos pueden ayudar, municipalidad, pueden ayudar para nosotros para tener un lugar para hacer reunión, porque esa va a ser buena para nosotros, porque todos los chicos africanos acá, ninguno tiene un trabajo fijo, todo el mundo tiene, vende bichitería en la calle, entonces la cosa es muy difícil para nosotros. Entonces nosotros va a gustar más lindo para tener un lugar para hacer reuniones y para que tengamos una sociedad muy linda acá en Rosario. En la carretera, un trayecto de vidas, una sucesión de historias, experiencias y miradas. En la carretera, nuevos inmigrantes en Rosario. Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Postítulo y licenciatura en Periodismo y Comunicación, 2010. Medialab 3, módulo radio. Profesor, licenciado Aldo Rufinengo. Trabajo final, grupo 1. Estudiantes: Matías Bota, Sandra Calderón, Sergio Contemori, Noelisis Mondi y Luciano Petronio. Esta fue una presentación del ciclo de documentales Pensar Rosario. Universidad Nacional de Rosario, una voz de todos hacia la comunidad.